Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de un espacio radiofónico y de un podcast llamado Distrito Apache. Originariamente emitido desde el 91.4 de la frecuencia modulada de la ciudad de Barcelona y a través de www.contrabanda.org al resto del planeta y quizás también al espacio exterior. Hoy tenemos invitados en directo en el Distrito Apache. Y bueno, pasaremos a hablar con ellos dentro de un ratillo. Que concretamente hoy tenemos a un MC y a un disjockey productor canarios llamados DJ Raudo y Majek, con quienes hablaremos de su último trabajo, un trabajo que ya hemos estado pinchando por aquí desde hace algún tiempo, titulado Mitos y Leyendas. Pero eso será dentro de un ratillo. Mientras tanto, vamos empezando. Drop that shit. Rafael, now rewind that. Look out, watch it, approach with caution. That AOC spins like the chrome revolving. Bang out, ventilate, air your brain out. While your girl hit the front row to call my name out. It's the California Golden State sunshine glaring on your back from Amsterdam. Thinking Kush is more than marijuana. Pure Americana, we're election victims. Only athletes and hustlers know the metric system. I'm Judge, son of a reverend. I send the tide plate around, but I don't hustle heaven. Military hood rhymes like the mic's a weapon. Militant good times like Michael Evans. Dilated rocker rocks, the crown of thorns properly. Wear it as a badge of honor, tell them there's no stopping me. Keep your ojos filled or the rojo spills. I don't bang, but I'm loco still. Sing it. I'ma keep doing what I'm doing to get done with me. Till it ain't fun to me. Exposed like somebody unzipped. It's going down like rum whiskey. I puff sticky like my hundreds and my ones crispy. Just a poet under pressure, only turned them to a diamond. Digging for gold, far from a miner, I'm a grown up. Some think I'm a loner, but for those who know, I roll deep as the Atlantic Ocean. With a band that's old, cocking they cannons, we rolling. Roll up a gram in that Doja, we expanding, controlling. Los Angeles like we own it, don't be fooled by the lights. Never seen paradise, more like a paradise. Shit, I'm gambling my life away. Hustling, scrambling, cause damn it, I can die today. Immortalized through the rhyme, CA state of mind. Wish they had a flavor like mine, just the way I was designed, nigga. I'm Dutchie Boss, time to pay the piper. I don't calm down, I'm hyper. Vent this, Lord forgive those who trespass against us. I don't trust, I'm never left defenseless. I'm talking to a brick wall, dog. Fuck friendship. I mean, nowadays it's all one and the same. Most frontin', really only out for your fame. Most dogs involved for their interest. I just met you, it's just business. Game recognized game since day one. ALC moved to the beat of the same drum. EV, stick to topic of discussions. I heard if they smile too much, don't trust them. Turn the other cheek. My mom say, I pay homage to your diss like Carlito Brigante. And Benny Blanco's back, I be the last to laugh. Look out, if it looks too good, it's a trap. Ace is high, my face is painless. The barrel's stainless, the handle's plastic. The weed I bags, oops, I mean contain it. The Porsche, of course, I press, I fast lane it. And press through the city of the West that made me, you see. Y comenzamos el distrito de... de este martes, 29 de junio, con un anticipo de lo que va a ser el nuevo disco, el próximo disco en solitario, primer disco en solitario de Rack ID Science de los Dilated Peoples, un disco que va a llevar por título Crown of Thorns y que aparecerá ya por el 20 de julio, dentro de un mes aproximadamente. Y este track, Aces Hide, pertenece a ese futuro trabajo en el que Raka está acompañado de Fast Sound, Evidence y The Fari. Ahí es nada. I've been able to travel around LA and learn from different artists, you know, not just people where I came from, but people from the west side of LA, east side, the north and the south. Let's see, some of them guys are still painting, some of them not. Like some of them, they got older, I guess they moved on to different things, but then you still have some people that was like real good, but... My apologies, babe. I didn't mean to track the dirt in your house and leave my bags on your couch, but I've been hauling these for a minute. And I didn't think you'd mind if I took a few moments really to unwind in your space. And I'm all like, this is my place. Hop to the fridge to get a stout, and I hate Guinness, but I'ma need it for this combo. Sit down, let's discuss business for a minute. If there was a way that I could wave a wand and erase everything from your past in a flash, you know that I'd do it. And vice versa for me to keep it congruent. But when it gets ruined, I should make it plain that my loving cannot serve as your medicine. See, I'm not Dr. Quinn, my name is Ethel C. And besides, when you heal, where does that leave me? You and I are both a mess, damaged goods even. But if we come together, we should both heal, man. I'm trying to conceal, but I feel it in your kiss, thinking I'ma hurt you. And if I'm truly someone you could turn to, let me guess, you're scarred because of the last fraud. I know it's hard, but I want you to trust me. You just gotta trust me, trust me. Hey, hey, where you going, man? No need to get fussy. Come on, sugar. What's the matter, baby? I know I'm smiling. Ain't a damn thing funny, honey. We need to talk, darling. Sit next to me, handsome. Don't get scared. I won't hold you for no ransom. But sweetheart, no need to run for cover. End of the day, I'm just trying to be your lover, young lover. Hey. wanna get back to when we first started, when we had promise, before your past became a threat to our progress. We were the couple people wanted to be, you and I, under the table, feel you grip on my thigh. I reply very direct, sticking my tongue in your ear. As I think on it, I'm seeing it clear. My fingers staying long in your bed, and I get up to leave you smacking my rear, so isn't it weird? That nowadays you seem absent, making me feel like you in a trap. Man, listen, I'm a hard shell in the brick wall. With some chips on my shoulder, it's hard to stand tall. But I wanna change my posture for you, be the one you can flaunt. I can even play the debutante, but only if you know what you want. I said only if you know what you want. Come on, sugar, what's the matter, baby? I know I'm smiling, ain't a damn thing funny, honey. We need to talk, darling, sit next to me, handsome. Don't get scared, I won't hold you for no ransom. But sweetheart, no need to run for cover. End of the day, I'm just trying to be your lover, your lover. Now what's the matter, baby? Yo, we need a tall darling. Sit next to me, handsome. Escuchando unos temas antes de empezar a hablar con DJ Raudo y Majek, que en breve ya iremos con ellos, hablaremos ahí un poco de su último trabajo y de lo que se nos ocurra y donde nos vaya llevando la propia conversación. Ethel C es la mujer que estamos escuchando rapear ahora y este track titulado The Talk, que pertenece a su trabajo gratuito colgado en internet, Dirty Samples, muy recomendable. Please listen as if you were sober and intelligent and not a drink-sodden, sex-addled wreck. I got medical surgeons testing my urine, cause my shock value got me pissing electrical currents and it's burning. My pen is working overtime, so you go rewind till you finally know the rhyme. Run home and quote the lines. Bali terrorize cypress like Al Qaeda and fire rockets like I'm inside the cockpit of a stealth fighter. I compel writers to excel despite the fact my deal at Viper was like a sell at Rikers. My mic line through Midian defines oblivion. Ahead of the time I'm living in like the prime meridian. So why sign to get me in a worthless game where evil's gonna murder Kane for his personal gain when I can brainstorm a hurricane of purple rain till it floods the earth's terrain and bursts in flames. The same person remains, but my purpose changed, and it's worth the pain of hearing y'all curse my name. Fuck you. We let them hands go, we put our feet down. We give a damn, no, we give out beatdowns. So let your fam know, you wanna blam go, cause we can land those, don't even stand close. I'm sitting on the edge, I'm lethal. I'm afraid I might flex on people. Might box, might put you in a box. If you want it, we can make it pop quick like black. I got half a million rappers catching feelings, cause I'm mass appealing like the Sistine Chapel ceiling. And the whole time y'all pray Jesus comes, I was hearing demons speaking tongues saying, "Wrong the preacher's son." Too much Puerto Rican rum keeps me tipsy. I'm trying to keep my equilibrium like eating lithium. So first take the final edit. I can inspire skeptics to get the fuck up like Simon said it. I got a street sign accepted line of credit with more props for spitting fire than pyrotechnics. And I Don't gotta drive a 6.5 Lexus for my CD to drop for more blocks than when you die in Tetris. Just as I expected, I'll get my poetic justice when the cats who run the game are leaving on a set of crutches. When they lay screaming in the general public cause the metal rusted on their gun and backfired when it busted. We let them hands go, we put our feet down. We give a damn no, we give out beatdowns. So let your fam know, you wanna blame go. Cause we can land those, don't even stand close. I'm sitting on the edge, I'm lethal. I'm afraid I might flex on people. Might box, might put you in a box. If you want it, we can make it. Duro, duro el disco, el último trabajo de un MC llamado Diabolik. Es el Liar a Natif, que aparece con el sello Viper Records. Y a dónde pertenece este Luz Canon contundente ahí. Loose cannon with Duran's hands in stone. I leave swagger, foreman's right in the heart to stand alone. It's like cancer prone DNA strands were cloned and gene spikes with victims at ground zero's landing zone. But I'm no hero, I'm a bastard like my parents boned. Had a one night stand and pops wouldn't answer the phone. I'll fight till I'm jamming bones with my knuckles breaking. So fuck your mother, I'll punch your motherfucking face in. I'll punch your face in to make a motherfucking statement that I love the underground, I grew up in my mother's basement. We let them hands go, we put our feet down. We give a damn no, we give out beatdowns. So let your fam know, you wanna blame go. Cause we can land those, don't even stand close. I'm sitting on the edge, I'm lethal. I'm afraid I might flex on people. Might box, might put you in a box. If you want it, we can make it pop quick like blah. Y como ya os he ido un poco adelantando, en la intro del programa, tenemos un par de invitados hoy en el estudio 1 de Contrabanda FM. Tenemos en el micro 1 del estudio a Majek. Muy buenas tardes, Majek. Hola, buenas tardes. Y en el micro número 3 tenemos a DJ Raudo. Buenas, ¿qué tal? Bueno, la razón, digamos, primordial por la que estáis aquí, por la que os estáis perdiendo la parte de mundial que tocaba esta tarde y que andamos siempre aquí en el distrito Apache, pues haciendo un poco de competencia en audiencia y esas cosas, pues es más que nada presentar ese trabajo conjunto que tenéis en la calle ya desde hace unos meses, llamado Mitos y Leyendas, y que, bueno, en cierta manera pues es un trabajo un poco, digamos, autoproducido, ¿no? Lo habéis sacado sin el apoyo de ninguna estructura discográfica ni nada por el estilo, y bueno, quería un poco pues que me empezarais hablando un poco en qué consiste este Mitos y Leyendas y por qué lo habéis hecho, porque al fin y al cabo, cada uno por separado, creo que tenéis también carreras, interesantes, ¿no? Y bueno, habéis decidido unir fuerzas para hacer este trabajo conjunto, no sé, explayaros ahí un poquillo, bueno, rollo, como intro del asunto. El rollo es que como grupo, antes teníamos un grupo que se llamaba La Junta, uh-huh, y siempre había sido él el DJ del grupo y yo era uno de los MC. Uh-huh. Y más que esto haya sido unirnos, yo creo que siempre hemos estado haciendo cosas juntos y que los trabajos que él hace ahora mismo son trabajos más esporádicos, vamos a decir, uh-huh, así, con otra gente. Pero que lo que hacemos yo y él siempre... Es el núcleo duro, pues. Claro, el núcleo duro. Relaciones ocasionales, tal. Ya. Muy bien. Pues tenemos ahí nada menos que 19 cortes en este CD, que ahí pues hay una gran variedad de productores, por ejemplo. ¿No? Raudo está ahí, digamos, asumiendo que sería más o menos la mitad del trabajo. Más o menos. Tres quintas partes, una cosa así. Sí, más o menos. No te sé decir cuánta, pues no las 60%. No has hecho la media matemática. Yo creo que un 60% más o menos de la base. Ajá. Muy bien. Y aparte de tu trabajo, Raudo, como productor, ¿qué otra gente, qué otros productores habéis contado para el trabajo? Entre ellos, Thanos de París, uh-huh, el Dive, también Lexosi. El Matica, Lexosi, Dilo. Bandit también. No sé si es un productor de Inglaterra. No sé si se me queda alguno ahí. Hemos pillado, realmente lo que hicimos fue recopilar las bases. Uh-huh. Antes de empezar a trabajar serio y tal, fuimos recopilando bases, las que más nos gustaban. de distintos productores y de él mismo también. Ajá. Y después fuimos trabajando en la idea. Es cierto que siempre salen bases nuevas, se descartan tal, pero desde el principio más o menos estaba todo planteado, cómo queríamos hacerlo y yo creo que hemos conseguido que suene a disco también porque ha estado todo, ¿sabes? No ha sido improvisado, hoy hacemos un tema de tal. Más pensado, ¿sabes? Más ha sido todo pensado y llevado un año más o menos estuvimos preparando. Sí, no, de hecho, si me permitís el comentario, lo que sí que se nota en escuchando el disco del tirón es que tiene un sonido muy compacto, ¿no? O sea, aunque hay variedad de instrumentales, de que de hecho, pues ahí al fin y al cabo ha acabado metiendo cuchara a mucha gente produciendo, pero todo tiene una línea sonora también, ¿no? O sea, creo que eso sí que lo habéis conseguido un poco ahí, lo de unificar un poco todo el sonido. No sé si también la mezcla final pues, ha tenido algo que ver también un poco. La calidez esa que tiene hombre, el disco también. Sí. Como lo masterizó todo el DVD Bozzo. Ah, eso es lo que quería que dijeras. Le tocó. O sea, es él quien realmente le puso la guinda al disco sonando como suena. Aparte de la selección que hicimos nosotros, también la calidad de sonido y que suena válvula, ¿sabes? Exacto. Eso siempre le da calidez y no suena digital. Exacto, exacto. Y bueno, también en ese mogollón de temas de 19 cortes, pues ahí también hemos hablado de productores, también hay variedad de MCs también, gente pues cercana a vosotros que pues por proximidad geográfica, ¿no? Porque vosotros, claro. Para quien no lo sepa, Di, Raudo y Majek vienen de las Islas Canarias, venís de Las Palmas, creo. De Las Palmas. Y de eso hablaremos un poquito más adelante porque os voy a preguntar más cosas de las Islas Canarias, pero sí que, digamos, resulta, digamos, a resaltar que también hay unos cuantos MCs también de por allá, ¿no? Que habéis contado con ellos en el disco. Sí, bueno, en el disco. En Canarias hay, para mi gusto, hay nivel y hay muchísimos grupos. Y lo que más diferenciaría yo de la escena hip hop de allí es que nadie se parece a nadie. ¿Sabes? Originalidad, ¿no? Claro, originalidad, que hay gente a lo mejor que destaca, que a lo mejor hay gente que la copia un poco más, pero todo el mundo lo que busca es originalidad. A lo mejor, yo que sé, en Madrid, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ahora todo el mundo suena el rollito ese que hace el Chiri Vegas y la rima esa entrecortada, vacilona. Sí, ralentizada. Claro, en una época aquí en Barcelona no acaba de fluir sonaba mucho mucha gente a falsa alarma o... Ahora ya no, ¿eh? Ya. Ahora ya no, pero una se época ha que muchos grupos tenían esa forma de rapear y de, ¿sabes? Y de ver el rap, que a lo mejor es propia también de aquí, ¿no? Y allí lo que veo es eso, que los grupos de allí no quieren parecerse a nadie y cada uno hace su rollo. Y hemos seleccionado sobre todo, primero que nada, amistad también, ¿sabes? Claro, eso cuenta. Con los que mejor nos llevamos, porque para hacer un trabajo hay que hablar mucho y más si quieres hacer algo serio. Sí, conocer en persona, no a través del Facebook. Y claro, son todos gente que conocemos bien. Contacto real y personal. Claro que sí. Y después gente que musicalmente creo que son compatibles a nosotros. Muy bien. Pues, Majek, yo también te quería comentar un poco al respecto del contenido de la lírica del disco, porque al fin y al cabo, o sea, Raudo tiene ahí un trabajo potente en cuanto a instrumentales, pero tú sales en prácticamente todas las letras del disco, en todos los tracks, y haciendo así un poco resumen y viéndolo desde fuera, pues digamos que tu temática en letras se puede un poco dividir entre letras así con contenido muy de calle, pero también metiendo pues mucho tema de mitología y de historia antigua y filosofía clásica y no sé, quería que me comentaras ahí un poco. Bueno, yo siempre he estado influenciado, a mí me gusta mucho la literatura y la historia y siempre he estado influenciado un poquito por eso. Desde niño siempre te llaman las leyendas, claro, ¿no? Y son historias reales o no, pero son historias en las que se han basado un montón de civilizaciones y con las que también te intentan dar a entender cosas como si fuera una fábula, ¿no? Y eso, pues, sí, me gusta leer sobre eso y le he dado un toquito mitos y leyendas, ¿no? Como dice el disco. Sí, de hecho. Con su rollito de historia. Acorde un poco. Sobre todo a eso, pero más que nada es este disco, ¿sabes? En otros sí me gusta nombrar mucho de historia, te nombro algo de mitología, algo que me salga, pero este ha sido más forzado buscando eso. Buscando que la gente se pare a pensar y, coño, ¿y esto qué está? Y, luego, claro, tío. ¿Sabes? Y que busque nombres por ahí luego. Está bien hacer algo sencillo para llegar a más gente, pero también escribiendo sobre yo qué sé, tú puedes, en medio de una letra a lo mejor nombras Prometeo, por decirte a alguien, ¿no? Sí, por ejemplo. Y habrá gente que diga, ah, Prometeo queda bien, rima, pero habrá gente que diga, coño, ¿y quién es Prometeo? Voy a meterme en el Google y voy a poner Prometeo. Picas a ver qué es, la coño, mira. Exacto. Muy bien, muy bien. Pues, ¿qué os parece si escuchamos un tema de mitos y leyendas? Dale, y dale. No sé, ¿me queréis proponer vosotros un track en concreto? Te dejo elegir a ti. Ahora me toca elegir a mí. Bueno, pues vamos a poner el tema número 6, ese tema que se llama La frágil esperanza. Uh-huh. Y que, bueno, luego pues continuamos escuchando aquí un poco y hablando con Mahé y con DJ Raudo. Ok. Uh-huh. No busco aliados del rencor, yo solo busco amor, con temor a perderlo sin valor. Nos hacen los imperios en este mi hemisferio, rebaños de humanos son guiados sin criterio por escarpados picos donde vive el desengaño, entre pobres y ricos más peldaños cada año. Triste mundo injusto, con mi teoría asusto y paralizo bustos de los enzimas robustos, mientras fume Yawen mi mundo va bien, sumido mi Edén, yo me siento a gusto. Desmonto teorías a filósofos de feria, la euforia reía volcándose en su histeria. La historia no cambia, emerge la miseria, resquebrajando arterias, como líderes de Gambia. Florece la rabia, la labia galipia, dulce sabia tibia, con aromas de arabia. Ras como terapia, que tapia tu boca, entre nubes de roca, de coca. En la napia, poeta de mi tiempo, plasmo lo cotidiano, me embriago con el saber de los monjes tibetanos. Petamos tu teoría, de vertientes xenófobas, penitentes se sofocan, nuestra sangre fría, huyen desfavoridos, corren desperdigados, los desapercibidos, si hago ruido en sus tejados. Quisiera poder detener sin más el tiempo, convertirme en una estrella que brilla en el firmamento, mecerme entre las olas de la frágil esperanza, donde el corazón alcanza la ausencia del sufrimiento. No pienso en un pasado efímero, pienso en un presente, un futuro, siempre siendo el primero en la escala evolutiva de mamífero. Que usan el raciocinio con dominio y espero, nunca des tu causa por perdida, marinero. Te recuerdo que Dios fue el hijo de un carpintero, se cuentan los años a partir de que él nació y con su actitud cambió el pensar de un mundo entero. Me tomo la vida con dos hielos, señor barman, con positividad y mirando al cielo como Batman. Hay que sonreír cuando las cosas van mal, ir siempre con amigos como Kyle Stan y Karma. Vigilo mi karma con prudencia como él, no busco más poder que el de ser feliz, no vendo mi alma por dinero, coronel, puedo vivir sin él, como el gato Félix. Hoy me siento Asterix, como Bélix en la Galia, pues aunque viva afuera, yo aquí tengo a todos mis parias. La gente de paria, cuando cree tener razón, se le sale sin querer por la boca el corazón. No vendo la pasión por el cariño, ni el amor por el sexo, las drogas, el alcohol, ni nada de eso. Prefiero la pureza de esta noble empresa, sin más recompensa que un jugoso beso. Quisiera poder detener sin más el tiempo, convertirme en una estrella que brilla en el firmamento, mecerme entre las olas de la frágil esperanza, donde el corazón alcanza la ausencia del sufrimiento. Tú sabes que vine a secar tus lágrimas con un paquete Kleenex, y me siento un dios cuando una base gime por las frases corine, donde nadan delfines como pollas en un himen, mientras por el llanto se le derrite el rímel, cual gotas de lluvia que caen por la Torre Eiffel. La humildad es un arte del que pocos forman parte, y se caen sus estandartes como crudo que se vierte en un mar frondoso, convirtiéndolo en inerte, como un dios furioso que culmina su masacre. Traigo tonos ocres en verdades camufladas hasta que el cuerpo aguante. Iré a capa y espada, tras mi barricada impresiones se comparten, como una buena rima que nos deja indiferente. Pa' mí lo importante es el presente, colega, y seguir haciendo rap que a mi gente represente. Soy un macho alfa que defienda su omega, mi antagonista alega que por mí se hundió su balsa. Soy protagonista de la historia de mi vida, sobreviví a la guerra como un colonial pianista. Son puntos de vista diferentes, ramera, la verdad más verdadera no está en manos de la gente. Estuve entre dos mundos y existe una ranura, la ignorancia va desnuda, no ve que es evidente. Quisiera poder detener sin más el tiempo, convertirme en una estrella que brilla en el firmamento, mecerme entre las olas de la frágil esperanza, donde el corazón alcanza la Continúas en la sintonía de Contrabanda FM escuchando el Distrito Apache y hoy tenemos en directo, estamos conversando con DJ Raudo y Majek hablando de su nuevo trabajo, de su reciente trabajo Mitos y Leyendas. Y bueno, después de este pequeño interludio musical, os quería seguir un poco preguntando sobre cositas del CD. En principio vosotros, este trabajo lo habéis editado en CD, se está vendiendo en tiendas, en algunos sitios por ahí, que ahora, sí. Ahora comentaremos dónde y tal. Y visto el plan que hay ahora, digamos, en el mundo musical en general, en el hip hop en particular, habiendo mucha gente que está regalando sus trabajos en internet gratuitamente y tal, ¿cómo habéis decidido, pues eso, tomar la decisión un poco así quijotesca, ¿no? De decir, bueno, pues nosotros queremos sacar CD y queremos que pueda estar en las tiendas para que la peña se lo pueda pillar. Bueno, básicamente lo hicimos porque estando en las tiendas el disco, quieras o no, es un poco más serio que colgarlo en internet cuando ya hay tantos y tantos y tantas maquetas en internet y convertirte en una más, ¿sabes? Ya. Convertirte en una maqueta más que a veces, como no pagan dinero por tenerla, tampoco le prestan atención o quien la baja no la escucha bien. Ten por seguro que, mira, lo estamos vendiendo realmente en todas las tiendas a 5 euros. Ajá. O sea, estamos ganando lo mínimo. Ajá. Y tiene 19 temas, ¿sabes? Que está bastante trabajado y estamos vendiéndolo a 5 euros. El rollo es que llega a la gente también, ¿no? Uh-huh, claro. Y que poco a poco, ¿sabes? Se dé a escuchar y que la gente se interese y que vaya a la tienda y que... Ir a internet y descargárselo es muy fácil. Claro. Y no, comprándolo, ten por seguro que si tú pagas 5 euros lo vas a oír de arriba abajo, claro, aunque atención. Después lo tires. No, pero el rollo también es no perder la esencia de comprarte, de ir a la tienda, comprar el material que tú realmente exacto. quieres, tal, es decir, yo esto me motiva, ¿sabes? Lo voy a cuidar ahí, lo voy a guardar, se lo voy a rular a los colegas, tal. Ey, devuélveme lo que tal, que suele pasar que lo prestas y no te lo devuelven exacto, hasta dentro del hombre, año. Hombre, por nivel económico, lo sacamos en CD. Nosotros estuvimos planteándolo, sacarlo por Cancana, que también sacan en vinilo y tal y cual, y ellos mismos te lo distribuyen si es en vinilo, pero también era más dinero, no cabían todos los tracks en los que habíamos trabajado, tendría que haber sido a lo mejor un doble vinilo... Uh-huh. Era muy complicado, muy costoso y decidimos sacarlo así. Realmente también nos hacía ilusión, aunque parezca una bobería. Después de, con el grupo La Junta sacamos 5 maquetas, varias en solitario, de otros grupos. Llevamos un montón de años metidos en el rollo y nos hacía ilusión, aunque sea una chorrada, tener nuestro disco autoeditado, vendiéndose en tiendas de Barcelona, de Madrid, de Canarias, de Elche, de Andalucía, un montón de sí, porque lo estáis moviendo por todo el estado, ¿no? Prácticamente. Sí, prácticamente está en casi toda España y en algunos puntos también de Latinoamérica. Uh-huh, ¿sabes? Creo que también. En Francia también. En Francia también. También hemos enviado a París. Colombia, creo, y Ecuador. Creo, ¿eh? No estoy seguro porque hay gente que nos está moviendo también por ahí. Uh-huh. Muy bien. Pero ¿y bueno? Y bueno, después de todo este despliegue internacional de distribución, yéndonos un poco al plano local, sí. Aquí en Barcelona, bueno, alguien que esté interesado en comprarse el aquí, disco... Aquí, como dije antes, a 5 euritos el disco, se está vendiendo en Discos Impacto, en Discos Castelló de la famosa calle Tallers, uh-huh. Y también en 70 No, que sí. También está en Tallers, y en la tienda Grun también se están vendiendo. Muy bien. Básicamente en Barcelona lo hemos hecho todo céntrico, que es una tienda que conoce todo el mundo, para quien quiera ir, que lo adquiera sin ningún problema. Sea accesible, ¿no? Sí, exacto. Y el vídeo también está por ahí en internet y tal, que vale que lo sacamos en CD y todo el tema, pero también en internet también estamos metidos. Bueno, por supuesto, sí. Quien no sepa deletrear, o sea, para escribir DJ Raudo y Majek, poniéndonos la suda, tal cual suena, nos la suda es en el YouTube, Sale el videoclip nuestro, me parece que el primero, y pueden echarle un vistazo. Está grabado aquí en Barcelona. Sí, por unas calles de aquí atrás, además. Sí, sí, por aquí, la zona underground, que es todo esto del Raval y el gótico y tal. Muy bien, muy bien. Y bueno, tenemos ahí esa opción de tener el CD, pero supongo que llegará un momento que decidáis de colgar el trabajo en internet por vuestra propia iniciativa o no penséis colgarlo está nunca. Está vendiéndose también en el iTunes y en Bandcamp, también se está vendiendo. Vale. Bandcamp es un buen sitio. Tiene menos respuesta quizá de la que queremos nosotros, ¿sabes? Hombre, pero sin publicidad también difícil. Queremos tener más respuesta en cuanto a vender CDs, ¿sabes? Bueno, quien se meta en Bandcamp y ponga Mitos y Leyendas de Digiraudio y Majek puede escuchar todos los temas gratis sin bajárselo. Y ya después deciden si quieren bajarse un tema, si no. En el iTunes también, también. Ah, y en Spotify también. En Spotify, lo que ahí es un coñazo, yo no tengo cuenta de eso, ¿sabes? Pero ahora está de moda, hay mucha gente metida ahí. Los otros sí que están así un poco mejor, pero bueno, también son tendencias un poco en la red, ¿no? Claro, claro. Salen nuevas formas de, digamos, de llegar sobre todo a otros países, ¿sabes? Exacto. Sudamérica, en verdad, difícil distribuirte allí, menos sin una distribuidora y sin un sello fuerte detrás, pero es una forma de que cualquier sitio donde haya habla hispana y quieran obtener el disco, bueno, no habla hispana, pero es lo que más, ¿sabes? Lo que más llama la atención. Y se puede conseguir y escuchar gratuitamente Balkan y Doom, etc. Muy bien, pues yo también os quería preguntar, porque estamos hablando de vuestra música, la que hacéis vosotros, pero a la hora, digamos, de llegar a casa y aparcar tú las rimas y tú las producciones y los scratches, ¿qué suenan en vuestros equipos cuando estáis en Kelly ahí tranquilamente? Wow. ¿Se puede algo por ahí? Sí. Ahora mismo un poquito de todo, ¿sabes? La verdad. Ya, siempre variedad, ¿no? Un poco siempre. Así. Apartando el rollo de producciones propias y graba este, graba el otro y colaboraciones y tal. JD la saco, como no, el campeón de las producciones para mí, ¿sabes? No sé, las cosillas nuevas que van saliendo. Por supuesto, gente de Canarias, ¿sabes? Chiquillas también que van sacando cosas nuevas, que la verdad que me estoy interesando por el rap femenino últimamente. Está subiendo hablando. Mucho, sí. Está subiendo tal. Y no sé, que son tanta música que hay, viejo, y tanta música que me gustaría comprar y que no puedo porque no hay tanto dinero, pero limitación bueno, económica ahí. Por ahí yo, sale. Yo la verdad que escuchando soy muy clásico, o sea, me sale un disco nuevo y lo escucho, pero cuando yo quiero reanimarme, yo qué sé, te pongo un Tikal de Method Man o discos que han significado para mí o que en una época, ahora uno ya tiene sus 27 tacos, pero cuando uno tenía sus 15 años flipaba con mucha gente y aunque los temas y el rap haya evolucionado, hay temas que te traen y te transmiten recuerdos. Entonces depende de mi estado emocional, pongo un tema, pongo otro, eso sí, siempre voy escuchando de la gente que me interesa lo nuevo. Claro. Me encanta el rap americano, el español, de la gente que me gusta así lo sigo. O sea, gente como, yo qué sé, Juan Inaca, El Tote, Casey, gente que con las letras me hace pensar y me transmite cosas. Y me gustan, a lo mejor, algún trabajo viejo más que uno nuevo, uno nuevo más que uno viejo. Yeah. Pero los escucho, me gusten o no, simplemente porque sé que me van a hacer pensar. Yo, como no sé inglés tanto, en lo que más me fijo es en la métrica, el flow. Exacto. Que de ello yo creo que he cogido muchas tablas de eso, ¿sabes? Hay gente que me impresionó mucho en su época, cuando era más niño, Ice Cube. Después, en otra época, de un rollito de MF Doom que me tenía loquísimo. Yo qué sé, La Buscan Clip, Black Moon, Heltas Keltas, Mijan Wesson, o sea, toda esa clica me gusta bastante. Casi todo se lo paso yo, ¿eh? Cállate, que te llenó el disco duro ese. Muy bien, hay variedad y cosas de peso además. Bueno, pues si os parece, antes de acabar de hablar del todo con vosotros, porque aún tengo un par de cosillas que preguntaros, vamos a escuchar otro tema de Mitos y Leyendas, pero esta vez elegís vosotros. A ver, antes he elegido yo, ahora decidme. Vamos a poner el tema 3, se llama Algunos Hombres Buenos. El tema 13, me dices. 3. Ah, el 3, vale. Se llama Algunos Hombres Buenos, colabora con nosotros el Matica ahí en el estribillo. Y bueno, la letra va básicamente de cómo la visión del mundo que tengo yo, ¿no? Y de que es un poco pesimista el tema, digámoslo así, pero es que la cosa tampoco está para tirar cohetes, señores. No, no, no, ahí está. Bien dicho. Vamos con algunos hombres buenos. Bueno. En la calle con su arma y piden paz. Y busco un paisaje oscuro que quieren cargar. Gigantesco como el deseo de encontrar. Tranquilo, ya llegará un motivo para llorar. Y salen a la calle con su arma y piden paz. Y busco un paisaje oscuro que quieren cargar. Gigantesco como el deseo de encontrar. Tranquilo, ya llegará un motivo para llorar. Y quien dice soldado puede decir sicario. Si ambos matan gente por un mísero salario, ¿cuál es la diferencia? Los dos son asesinos, uno del gobierno, otro de su destino. El único arma bueno es aquel que se encasquilla, siendo que se arreglen con palabras las rencillas. Chiquilla, date cuenta ya, ese hombre no te quiere, sino porque te humilla. Caen cuando no brillan las estrellas al océano, esperando que las olas las arrastren a mi orilla. Buscan desesperadas la inmortalidad en vano, del alma de un humano, en apariencia tan sencilla. Los ojos hablan de amor, mejor que las palabras y definen lo que siente bajo el pecho tras mirarla. La belleza se pudre como el agua estancada, quedando en el recuerdo como una foto enmarcada. Cada situación requiere un modus operandi, cada celebración un brindis con brandy. Tú va la tentación a centímetros de mí, ofreciéndomela un diablo con aspecto de dandy. Hoy los periodistas son pirañas sin escrúpulos, que viven de carroña soltando en la tele bulos. Es un espectáculo ver cómo otros insultan. Tranquilo en tu sillón, sentado como un sultán, rodeado de placeres, de una vida ostentosa, sin más menesteres que comer y fregar la losa. Así están las cosas, está revuelto el patio y es tu culpa, tío, por deshojar las rosas. Salen a la calle con su arma y piden paz, y busco un paisaje oscuro que quieren cargar. Gigantesco como el deseo de encontrar. Tranquilo, ya llegará un motivo para llorar. Y salen a la calle con su arma y piden paz, y busco un paisaje oscuro que quieren cargar. Gigantesco como el deseo de encontrar. Tranquilo, ya llegará un motivo para llorar. La envidia es la religión de todos los mediocres que marchitan sus vidas conspirando contra el prójimo. No existe solución para esta debacle que enferma a las personas de su círculo más próximo. No creo en las respuestas que me das cuando pregunto, si te andas por las ramas como evadiendo el asunto. No creo en la justicia que la prensa nos vende, ni en la gente que duda, pues solo la duda ofende. Inesperado y ominoso como un gran alud, es el virus monstruoso que te roba la salud. Se expande por el cuerpo, en tu sangre cual leucemia, propagando epidemias que aniquilan la virtud. Tú y tu juventud se fumaron como el humo de los porros que me fumo frente a la ingratitud. Yo sé que la arrogancia es un mal compañero que condena al viajero a su angosta esclavitud. La globalización mata más gente que la pala. Maldito imperialismo y su mano de obra esclava envenenan el mundo con su podrido dinero, que no es más que papel y cuando arde se hace efímero. No nos engañemos, las almas no encuentran paz, de aquellos gobernantes que cosecharon la hambruna. Sus fantasmas de ambula en palacios vacíos donde se derrollaron las más inmensas fortunas. Olvídate, fanático del cielo y sus manjares. ¿Pa' qué 72 vírgenes si no follan los ángeles? Mártires, lunáticos, se explotan como globos, se matan como lobos por dioses que no existen. Salen a la calle con su arma y piden paz, y busco un paisaje oscuro que quieren cargar. Gigantesco como el deseo de encontrar. Tranquilo, ya llegará un motivo para llorar. Y salen a la calle con su arma y piden paz, y busco un paisaje oscuro que quieren cargar. Gigantesco como el deseo de encontrar. Tranquilo, ya llegará un motivo para llorar. Y la búsqueda convertida en eterna espera. Somos tristes. ¿Qué esperas? Sueñan con el cielo. Naces y tragas mierda. Sales al mundo y tragas más mierda. Consigues subir un poco y tragas menos mierda. Hasta que un día estás arriba en la atmósfera enrarecida y ya has olvidado el sabor de la mierda. Bienvenido a las capas del pastel. Pues continuamos un asalto más aquí con Majek y con DJ Raudo, hablando en directo en el Distrito Apache, hablando de su trabajo Mitos y Leyendas y hablando un poco de su condición como activistas del hip hop, también emigrados desde las Islas Canarias. Vosotros venís de un archipiélago que está ahí enfrente del Sáhara, que está en medio del Atlántico, volcánico, y habéis acabado parando aquí en Barcelona, en esta emisora, por, entre otros sitios, ¿no? Y no sé, quería que comentar un poco con vosotros pues, que el porqué de este viaje y el porqué también de que vosotros seáis, digamos, dos de un grupo bastante numeroso de MCs, productores y disc jockeys de las Islas Canarias que han acabado emigrando en algún momento u otro aquí a Barcelona en los últimos años y que esas visitas y esas interacciones ya se están empezando a notar en trabajos de gente, en el vuestro que habéis sacado y, bueno, y otras cosas que saldrán más adelante, ¿no? Quería que me explicarais un poco ahí el porqué de esta tendencia migratoria un poco hacia Barcelona ahí, y por qué habéis elegido esta ciudad y no otra. Primero Barcelona porque está cerca al mar. Eso de calle, ¿vale? Porque si sales de una isla que está rodeada de agua, vas a buscar el agua por donde sea, ¿sabes? A coger fresquito y todo el rey. Y luego porque aquí hay, para mí y para Jonay también, para Majek, hay aquí bastante cultura de varios años ya atrás, ¿sabes? Que nos representa bastante y creímos oportuno venirnos aquí, ¿sabes? Y darlo todo aquí, a nuestra música, a la peña de aquí y del resto de España, ¿sabes? Y poco a poco creciendo en el sistema. Bueno, el rollo es ese, ¿sabes? Que vinimos aquí, el agua, como dice muy bien mi colega Raúl, por el agüita, que sin mar los canarios nos morimos, y porque después de Madrid es la ciudad más grande de España. Nosotros venimos de una isla y no me iba a ir, yo qué sé, no es por desprestigiar a nada, pero a Granada, que tiene menos habitantes. Claro, hay que crecer, ¿no? Claro, hay que crecer. Aquí vimos que había un poco más de oportunidades y, bueno, llevamos 4 años y poco a poco yo creo que nos hemos ido metiendo en la cultura de rap de aquí de Barcelona, que somos una parte más de todos los grupos catalanes y de fuera que hay por aquí y que aquí se conoce todo el mundo en la cultura y estamos intentando salir para adelante. Aparte que llegas a Barcelona o aquí la peña, creo yo que la clasifica así. Sin ser los que son de aquí de Barcelona, llegas y te enamoras a Barcelona o llegas y la odias y no quieres volver más. Creo yo, ¿sabes? Que funciona así. Es una ciudad de extremos un poco. Sí. O le pides el tranquillo, si no igual. Pero bueno, claro, lo que decía, que cada vez han venido más canarios y ya somos... En una época éramos 12 o 13, si no recuerdo mal. Sí. Ahora estaremos en 8, en 7. Sí, pero viene bajando, pero hay gente buena. Sí, porque hay gente que va y viene también. Claro, un poco, claro. ¿No? El Buda, el Core, Fede, hay gente que hace buen rap por aquí. El Novala, Patri también estuvo por aquí. También. Vendrá otra vez. Vendrá el Nirvana, un montón de gente. ¿Y la gente que se queda allá de vuestros grupos de afinidad o gente con la que tenéis contacto ahí en Canarias, en Las Palmas y eso, que cómo ven esa emigración? O sea, ¿les dan ganas de venirse para acá? Claro, todo el mundo. Ahí, envidia, Coyín. ¿A quién no le gusta viajar, muchachos? ¿Sabes? A todo el mundo le gusta viajar. Aquello es el problema, que es una isla. Y en la isla, para salir, para dar un concierto en otro lado, aunque sea en una isla de al lado, tienes que coger o avión o barco. Uh-huh. Aquí con un tren te desplazas por poquísimo dinero, en poco tiempo, y es mucho más cómodo ir a conciertos, que te llamen, porque estando allí es más difícil que te paguen un pasaje a que te digan, mira, pues te pago la guagua y te vienes a Madrid a actuar, ¿sabes? Claro, claro. Entonces es un modo de salir más adelante. Y allí eso, en Canarias, como fuimos los primeros que nos fuimos, somos como la esperanza canaria ahí, todos los que estamos por aquí. A ver si, porque realmente hay muy buen rap allí. Recomiendo que busquen por la red Rap Canario, que da unos maquetes. Da unos nombres aquí, por ejemplo. Yo que sé, Anis of Monkey, Core TV, 2D2, El Buda, muchísima gente, ¿sabes? Y yo que sé, X, llámalo X. Hay un montón de gente que hace buen rap. El Ilmati, hay muchísimos grupos. Y allí se ve esto como la península, mucho más lejano, ¿no? Se ve como, oh, están viviendo en la península. Ahí, ¿verdad? En Europa, ahí arriba. Oh, ¿sabes? Y la gente realmente quiere que los que estamos aquí salgamos adelante, porque a pesar de que han salido varios discos editados por artistas canarios, me parece que el cuarto es el nuestro. Uh-huh. O sea, que tampoco hay mucho, ¿no? Para todo el movimiento que hay. esperan allí que salga alguien de Canarias de una puta vez ya, ¿eh? Así que a todos los que nos estén escuchando, pongan la oreja, señores. Muy bien. Un poquito. Entonces, así por resumirlo un poquito y ahora sabiendo que ahora no nos oye nadie porque están todos viendo el fútbol y tal. Ahora que la audiencia catalana no nos está escuchando, ¿vosotros consideráis entonces que la estancia en Barcelona, el cambio de aires y tal, está resultando productivo? ¿Está resultando tan productivo como esperabais? ¿Menos? ¿Así asá? O bueno, no sé, explayaros ahí un poquito sin tener temor a la audiencia. Más o menos, yo creo que más o menos. Depende cómo lo mires también, ¿sabes? Hombre, hemos hecho conciertos que no hubiésemos dado estando en Canarias y conocido a gente que no hubiésemos conocido estando en Canarias, contactos. Yo creo que sí ha sido positivo. A lo mejor se podría haber conseguido mucho más, ¿no? Teniendo un manager o alguien que se interesara por nosotros detrás, ¿no? Una discográfica. Pero para estar nosotros solos y distribuirlo, yo creo que bastante bien. Aparte nos ha hecho crecer como persona también, no solo como... Claro. Sí, ¿sabes? La experiencia, aparte de decir de que hemos venido para acá en una época difícil de vivir aquí tal, y buscarte la vida, y más con la música, que ahora mismo la música está en una situación muy difícil como para ganarte la vida con ellos, exacto, ¿sabes? Entonces, vamos, que nos hemos tenido que currar el doble, ¿sabes? Para sacar un disco, ¿sabes? Pero bueno, ahí por eso hay buenas cosas y malas cosas, ¿sabes? Hay que mirarlo todo también. Hay que ser hipócrita. Muy bien. Es como lo que decíamos en una entrevista que nos hicieron las Hijos Live, que me comentaba algo parecido de por qué tal, ¿no? Y realmente la diferencia sí se nota de estar en Canarias aquí, al mundo que se te abre y a la forma de vivir de aquí de la gente, todo, ¿sabes? Creces como persona, que es lo importante. Claro, sí. Muy bien. Y así mirando un poco también hacia adelante, ahora hemos mirado un poco hacia atrás, después de que hayáis sacado este trabajo, el Mitos y Leyendas, ¿tenéis previsto presentarlo en directo en más ocasiones de las que lo habéis hecho ya? ¿Vais a, no sé, estáis hablando con algún festival o algo para hacer alguna cosita así en plan directo? Y también os quería preguntar, pues eso, que aparte de la promoción del propio trabajo, si tenéis en mente ya otras cosas, porque ya conozco la mente de los rappers y de los disc jockeys y de los productores, y esto es una rueda que nunca para. Entonces quería que me contarais un poco también qué es lo que va a venir después de este trabajo. Hombre, nunca estamos quietos. Siempre estamos, ahora mismo tenemos un par de proyectos en mente, Raudo y yo juntos, y también él por su lado y yo por el mío. Y en cuanto a concierto, la cosa está peluda. Está muy peluda. Está muy peluda. Hemos dado un par de ellos desde que hemos sacado el disco aquí, un par de ellos en Canarias, que realmente es donde más acogida tenemos y llenamos salas y tal, por los años que estuvimos allí de maqueteo. Claro. Y estamos abiertos a dar conciertos en todas las partes de España y del mundo. Así que si alguien nos escucha y necesita una gente seria y que haga las cosas bien y buen rap, que bueno, que nos localicen, que estamos a la disposición y somos muy, muy baratitos de contratar. Ahí, ahí. La tarjeta de presentación queda ahí firmada. Precio módico. Muy bien, muy bien. Pues ya un poco para acabar, si queréis dejar un mensaje para todos los que no nos están oyendo ahora, que están en el fútbol y que nos escucharán en la repetición por internet y eso. Llamen al programa para ver cómo va el partido, señor. Bueno, yo simplemente eso, quiero deciros pues que aquí siempre tendréis una ventana para promocionar vuestros proyectos, que todo lo siguiente que venga, sea de vosotros o del resto de canarios, pues que aquí será bienvenido, claro, y que sepáis que esto está aquí para cuando lo necesitéis, a nivel promocional y a nivel de difusión, ¿no? Lo mismo nosotros queríamos darte las gracias también, porque siempre es una forma de publicidad y de llegar a una gente y a los oyentes de Radio Apache, Radio Distrito Apache. Exacto. Y eso, un saludo a los oyentes y a toda esta la gente que se engancha a la buena mierda, porque esto es un buen programa y tiene contenido musical del crema. Así bueno, que toma flor ahí. Yeah. Bueno, pues ya para dejar ya el tema y despedirnos definitivamente, vamos a poner un último track de Mitos y Leyendas. Ese es el penúltimo tema, que está producido por Dive Divoso, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, sí. Se llama Rap Indómito y bueno, pues lo vamos a escuchar aquí. Y muchas gracias por venir y ya sabéis dónde estamos. Gracias por invitarnos. Por lo que pueda pasar en el futuro. Venga. rap indómito, mucho más allá de todo mito, en un lugar recóndito, inhóspito, medito, lejos de cualquier rito, surcando galaxias a bordo de un meteorito. Creo un rap indómito, mucho más allá de todo mito, en un lugar recóndito, inhóspito, medito, lejos de cualquier rito, surcando galaxias a bordo de un meteorito. Si yo me mareo, se marea el mar, como se marean los amantes a la mar, porque se pelean si se desean besar. Nunca llueva a gusto de todos, a pesar de que Dios da manos a quien no sabe tocar y le salen alas a quien no puede volar, pues sufre de vértigo. Yo tengo testigo, pues todo lo investigo para poderlo probar. Escribo mi epitafio, desafío a la rima como zafio, relleno un agujero de gusano en el espacio, escupo y enveneno océanos llenos de crustáceos. Sin prisa, despacio, como el epicentro de una explosión volcánica, causa del impacto entre placas tectónicas. Mi mente un instrumento de precisión mecánica, difícil de explicar como la física cuántica. En laboratorios clandestinos donde se perfecciona la gramática crecimos, cuando combustionan flow y métrica aprendimos a salirnos del camino, a creer en lo divino, el destino. Tras cada rima mía un mensaje subliminal, convertido en poesía que te envía al hospital. Odio a la burguesía si amas a capital y está en un pedestal en situación de privilegio. Que todos sus conceptos no superan mis valores, que todos sus aciertos son peor que mis errores, pues solo vencedores al soñar andan despiertos. La violencia del pequeño la genera el grande, la valentía del pobre la provoca el hambre, consiguiendo hazañas que lo elevan a la cumbre, donde la leyenda precedió al hombre. Creo un rap indómito, mucho más allá de todo mito, en un lugar recóndito, inhóspito, medito, lejos de cualquier rito, in situ, surcando galaxias a bordo de un meteorito. Creo un rap indómito, mucho más allá de todo mito, en un lugar recóndito, inhóspito, medito, lejos de cualquier rito, in situ, surcando galaxias a bordo de un meteorito. Sí, así están las cosas en el 2009. Nuestro rap es indomable, cabrones. DJ Raúl en los platos, Majé al micrófono, Dive Divoso en la producción. Mitos y leyendas, así suena el rap canario. Dejamos ya a un lado la conversación y la presentación del disco de DJ Raudo y Majek y vamos con una sección fija en el programa llamada La Agenda. Agenda que este fin de semana, como os podéis imaginar, está un poco dominada por ese evento que se celebra en Zaragoza el viernes y el sábado, la edición 2010 del Festival Zaragoza Ciudad. Pero no es lo único que hay esta semana en cuanto a hip hop interesante por aquellas tierras y por estas. De hecho, el repaso de la agenda empieza esta noche mismo, porque dentro de las sesiones que se vienen celebrando durante todo el mes de junio en la sala Sidecar de aquí de Barcelona, en el Gótico, las Freakout Sessions, Este mismo martes por la noche, a medianoche, tendrán como protagonista a DJ Asmatic y a Dive Divoso a partir de las 12:30. La entrada cuesta 7 euros, 5 con flyer. Pero antes, a partir de las 10:30, se inaugura una exposición a cargo de Sendis, un elemento importante de la escena de graffiti en Barcelona, y que pues estarán ahí proyectándose obras suyas en la parte superior de, digamos, del Sidecar. Y los disjockeys empezarán a las 12:30 en la parte sótano, en la parte del fondo del bar, a partir de eso, de la media pasada, la medianoche. Pero vamos ya con el evento estrella de la semana, Zaragoza Ciudad, de nuevo celebrándose in extremis, un poquito como el año pasado. La organización del festival, de nuevo, en este 2010 ha empezado muy tarde para el gusto del que os habla, y entonces hay un cartel más o menos interesante y que os paso a explicar ahora en un momentito. En principio, el Zaragoza Ciudad se celebra el viernes 2 de julio y sábado 3 de julio. Y vamos a tener dos escenarios, el escenario underground y el escenario anfiteatro. El primero va a ser gratuito y el segundo va a ser el que vale dinero. Para el viernes 2 de julio, en el escenario underground, a partir de las 4:30, prontito, con toda la solarrina que cae en Zaragoza en estos días, tendremos, inaugurando el escenario underground del festival, a un MC del barrio de la Almozara llamado War. Y después le seguirán Momo y Seudónimo, Alma de Nómada, Lone, Guanaco MC y Le Flaco, hasta eso de las 8:30 más o menos. Y el viernes 2 de julio, en el escenario anfiteatro, en el de pago, su actividad empieza, digamos, a partir de las 9 de la noche. Empezará con la actuación de Sharif, que concretamente hoy acaba de soltar en internet su nuevo trabajo en solitario gratuitamente, y que ya escucharemos por aquí por el programa algún otro día. Y bueno, después de Sharif, en el escenario anfiteatro, tendremos a Iván Nieto, a VKR, a exhibición de Breakers después, Natch, y después la guinda del viernes del Zaragoza Ciudad con Backshot, con Evil D de los Black Moon, junto también a Sbif and Wesum y a Marco Polo con Torey. Para el segundo día del Zaragoza Ciudad, para el sábado 3 de julio, en el escenario underground, las actividades comienzan a las 3:30 de la tarde con la actuación de la J Nostra, que serán seguidos por Doble Cero y Kung Flow, los KMK de Francia, H-Set, Grosso Modo y Noma. Para a partir de las 8 de la tarde, más o menos, el escenario de pago anfiteatro comienza con Dani Ro y seguirán actuaciones de Darmo, Juan Inaka y Mackay, Frante, de nuevo Breakers, Tote King y de nuevo la guinda internacional de la noche del sábado en el Zaragoza Ciudad, Reflexión Eternal, con High Tech y Talif Pueli en pareja en directo. A ver si esta vez vienen los dos, no como cuando pensaban venir a Barcelona, que vino solo Talif. Todo el evento del Zaragoza Ciudad 2010 se celebra en el anfiteatro Ranillas, en la margen izquierda de la ciudad, en la zona donde hace un par de años se celebró la expo. Y que sepáis que el bono para los dos días anticipado vale 30 euros, que está casi regalado, y en taquilla 40. Si en cambio queréis pillar entradas sueltas de un solo día, la entrada anticipada de un día cuesta 20 euros y la de taquilla costará 25, un poquito más. Un par de cositas más para este fin de semana. El sábado 3 de julio, en el Parc Firal de Granollers, dentro del festival Music and View, dicho en català mejor, actuaciones entre otra gente de Tipa Airi desde Londres, de Ziggy desde Holanda y de Nayabingi Sound desde Barcelona, a partir de las 11 de la noche y gratuito. También para el sábado 3 de julio, Rosa Rosario estarán actuando en Sitges. Y si estáis interesados o interesadas en saber el sitio concreto, mirar estos días en internet, consultar Facebook, MySpace, ya sabéis, las agendas de las páginas web de Hip Hop, en fin, lo que, donde vosotros y vosotras sabéis que tenéis que buscar. Y un par de cositas más para la semana que viene, ya un poco anticipo. El miércoles 7 de julio, Capleton y Mademoiselle estarán actuando en la Sala Apolo a partir de las 9 de la noche. Y el sábado 10 de julio, en el Harlem Jazz Club, aquí en el barrio gótico de Barcelona también, vendrá a actuar Sabac Red, ex miembro de Nonfiction, junto a Snow Goons, Signature, Love Last, Mike Kunai, de la Rue Squad, Il Bambinos, 11 Siglas y DJ Enzo, nada menos. Why do I feel how I feel? I can move 1,000 bundles of krill. I can hit the lottery for a mil. Money no longer make me smile as well. Stress hurt like burying your first child. I'm really losing my drive to do this music. If it don't happen after this, I'm through with it. 25 still in my mom crib, two kids. Ever heard that saying, so smart you stupid? That's me, 14 and change on my SATs. Chose the project over college, what a fuck up. On the block hollering at bitches like, fuck you, you stuck up. But what can shorty see in a jerk? I'm there when she leave, and then when she get back from work, what am I worth? Didn't say my pen could get me out the peak, but he been away for 5, so he don't see what I see. Mom's like, turn that down, I can't hear my TV. Shit, worrying about them beats. I ain't raised no deadbeats, better find you an application, boy. Get up on your feet, but Mickey D's was dirty, my rhyme book was neat. Plus, I inked my heart and soul in them sheets. But, holla at me, though. I'm so unhappy, yo. Don't wanna be the dude in the barbershop that could've made it. In a cypher with young boys spitting shit that's outdated. And them niggas walking away like homie was overrated. Life ain't a bitch, life is life, and I hate it. Never try suicide, I ain't got the heart to pull it. Know your brain feel pain when it's stained by that bullet. I don't wanna live, yet I don't wanna die. And half God said, you was about to do it, Joel, why? Daddy, do you even care that your boy's still alive? Ain't seen you since 83, hello to you too. Yes, I was unimportant, and you had to do you. Sad that I had to guess, that just added to my stress. Moms are the best, now fuck that, I don't get it. How could you just go and forget that I existed? Yes, I'm not like you. I ain't a punk. I don't run away from problems. I solve them and man up. Mom said I got a stepbrother named Jamal, our older sister as well. Forgot her name. Why did we never meet? I was the only child who wasn't the only child who felt lonely. Wow. How can I tell my son about a grandpa I ain't know? I'm done with you, yo. Next topic. I miss you, James. I seen your daughters last month. They getting big. Know you surprised in heaven that Yvette had a kid. Wish we could sip one more bluey together. In that RX-7, nigga smelt like gas. Still we hopped in the pool, shocked off and harassed. PA ain't the same without you. Whenever me and P.O. get bent, that's my word, we think about you. Rolling up your sleeve, that's when we knew you was drunk. Remember that time your armpit had that yellowish stuff? What the fuck was that? Be proud of me, I'm coming up in rap. Just waiting on my dough, you know the biz. What up with Miz? Tell that nigga I said what up. Javon getting better in b-ball, this tall ass trying to dunk. Through this gift right here, I promise to stay in touch. One, when will this bus come? Been waiting on this ride for years. All my shirts is stiff from the driest tears. What the fuck? I'm nice, the world need to know. The comments on Hip Hop Game say honestly he should blow. All these meetings is lame, everyone is the same. I pop in my demo and everyone goes insane. Walk out the building head higher than cocaine. Only for me to never ever hear from him again. That's why I contemplate putting my pen away. But I don't, cause motherfuckers did the same shit to Jay. Coincidence? Nah, I don't believe it, no. Shit happened for a reason, if this was meant, I'll know. What do I gotta do, Lord? My songs are tight. My shows is jam-packed, I'm hip-hop's anthrax. Nobody can touch me, but I'm still in the hood. el calor que se abate sobre el Estudio 1 de Contrabanda FM igual también nos influye a la hora de seleccionar los temas y ponemos temas arrastrados porque es que no podemos coger mucha velocidad con estos grados de humedad y de temperatura que ya se empiezan a notar en las instalaciones de Contrabanda FM. Estamos escuchando un remix de un MC llamado Joel Ortiz, concretamente de su tema 125 gramos, su cuarta parte, y el tipo que firma la remezcla es un productor llamado Su Rock. Feel how I feel. Well, y'all can't feel how I feel, but you know what I mean. Right now, I can only write about the things I've seen. Sounds sad, but I could fit that in a 16. The furthest I've been was LA for a couple of days. Can't front the plane, it's moving in the front of the train. But anyway, everything ain't okay. I'm trying to live for today, but tomorrow's a repeat of yesterday. Same shit, different pamper. Another letdown, but they disguised it this time with a different answer. The game's scared to gamble and they know I'm nice. How you gonna double up your dough if you don't roll them dice? It's a 50-50 chance, but in my case, it's 99-1. The one's what I'm gonna say when I'm done having fun with these tracks, cause yes, it's so, so easy. Like reading a good book in a room with no TV. No, I'm not bragging, just a confident kid that ain't reaping the benefits he deserved from conquering this. This meaning the craft, the art, hip-hop itself, I am the one. Neo is my son. People, I'm from the bottom just like you. If you ain't from the bottom, no offense, but you are not who I write to. I'm the underdog's underdog. I love the odds. Joy feels so much better when the road was hard. I can't wait, literally. I'm the epitome of what a real MC nigga should be. Follow me. Cooper Projects, man. Williamsburg, Bushwick, Greenpoint, Queens, man. Corona, man. Elmhurst, anywhere on the BQE, man. That's mine, man. Black Royal. Niggas respect mine. Brothers respect mine. Respect mine. Yo, I be out here in these streets while you be in the bed under the sheets. I grind hard. Regardless, I'm gonna eat. I don't care how many niggas you roll with a high D. Cause I say one word, now you fast asleep. I rebuke rappers that spread poison. I come in the meat form, speak words that make porn. You in my brainstorm. I stay numb and do the innocent wrong. Your sentiments gone. You imagining vain things. Neglecting me, but I reign king. Savagey and wanksters, it's not a part of my mainstream. They plain jeans, I'm king original. Dao Wu Tazim, Salomon darts, vocabulary Nazarenes. Come with a sharp sword. I'm justified by all means. Back up from my altar. Falsehood niggas become falser. I came back and stepped out of the saucer. Respect minds, make me an offer. Or face the 36 chambers of torture. Brothers respect mine. Brothers respect mine. Brothers respect mine. The general, rebel, and great. I'm more money like the president face. Next felony's a federal case. New blood, you can never relate. True blood, you can never debate. Not a nueve tres. I spit like a deagle with a speed load. Hustle hard, gamble on the game like Pete Rose. Respect mine, stepping with the G-code. Make a nigga move like cops through the peephole. Manifesto, light it like a techno club. Outsider, don't expect no love. Rolling like a West Coast thug. Till the wheels fall off and I be damned if you step on cuz. Brothers respect vet, son is a vet. Henny rap, feel it up in your chest. Green eyes try and smother my rep. So upset, but you love it to death. Get it in, shit, it's nothing to deck. He said. Brothers respect mine. Brothers respect mine. Respect. yacht, empty shots out of this tech. Yo. Get show me at the light, drag him out of his legs. Uh-huh. On the edge like you on the ledge, you got the juice now. I took a blast to the street since it was goose nails. Police move fast, I can move the crowd. Freestyle and bang bang, any rapper shoot him down. Yeah. Pull the Ruger out, from the hill to the harbor, Bloomingdale Road, Goonberg, stupid clown. Yeah. Old school money, get it from my granddad. So I use a nigga face like a bunch of sandbags. Ran fast when the van passed. My pants sag, scuffs on my Air Max, blood on my man's rag. Got the homie Loken, still won't pack it. Looking like Kobe open, just pass up. 2-4 numbers I rep, so my hunger for this bread. Inspecta Deck desde su disco Manifesto. Y este track producido por C, The Architect, titulado Brothers Respect. Y que cuenta también con las rimas de Capadona y de Fez Taylor. Fly girls, you know we got them, but none of them compare to the rosy rock bottom. Fly girls, you know we got them, but none of them compare to my rosy rock bottom. Fly girls, you know we got them, but none of them compare to the rosy rock bottom. Fly girls, you know we got them, but none of them compare to my rosy rock bottom. She's a real swell gal, she's always there to wipe the sweat off my brow with a towel. She's the cat, meow, big dog puppy chow. She loves me nice and she loves me humble loud. She makes me feel happy and she makes me feel proud. She makes me content cause that ass is pure granite mixed with iron and cement. She never cries wolf when I sip that 10%. She rolls her eyes, rolls the dye. She's a cigarette, a lie, a kiss, a pocket knife. Sun, rain, fire, ice, sugar, spice, no lies. She's a Wall Street of time, she's a five of a kind. A nickel bag of dime, she's the love of my life. Sweet rosy rock bottom, won't you be my wife? Yo, yo. Yo, yo, ring around the rosy, pocket full of posy. Hush, hush, hush, hush, they all fall down. She's my main squeeze, the best gal in town. Ain't no teasing when it's time to get down. Long-legged rock bottom, you can't help but stare. Soft to the touch with a hard, derriere. Long flowing hair, her skin, it ain't fair. I look into those eyes, I see the old sandbox. Behind the old building, meet at noon and we can hang lots. I wore muscle shirts, she wore her tank tops. I taught her English, she taught me math. From fun in the baby pool, romance the bath. Slow dance the basement, outside cut a groove. When the mini drunk is popping, she stops to tie his shoes. She wins every time, no such thing as tie or lose. Holy, rosy, surely her hobbies include lawn darts and bowling, ante up, never folding. Taking advantage of Matt Van, she's holding. Whisper sweet nothings and still scolding. Golden, better than silver, in a world brother rusty. Dusty, nasal passage, she still loves me. Trust me, take me backwards in time to the freedom of youth and take me to the future. Take me to the future. Fly girls, you know we got them, but none of them compare to the rosy rock bottom. Fly girls, you know we got them, but none of them compare to the rosy rock bottom. Fly girls, you know we got them, but none of them compare. Fly girls, el estribillo de este track titulado Rosy Rock Bottom, a cargo de The Main y Noah 23, desde Canadá, sobre una instrumental de un tipo llamado Madadam. Fly girls, you know we got 'em, but none of them compare to the rosy rock bottom. Fly girls, you know we got 'em, but none of them compare. Gotta keep it fresh for life. Gotta keep it fresh for life. Gotta keep it fresh for life. Fresh, gotta keep it fresh for life. I rock them suede, Adidas, loose fits, sliced tips on my size, looking like some razor slits, a razor fist, Negro sheet, I was made for this, swivel hands, slice them, look like graffiti writing, striking like lightning, got them paparazzi frightened, I never liked the type, man, I wish it was right, man, mess around and bite your ears off like Tyson, but far from a chicken, I'm too cool for the kitchen, like... Gotta keep it fresh. Yeah, yeah, I got the powder blue hoodie. Make them shorties wanna listen. The gift of gab I spit, stay freshly dipped. Brothers on my jock and them honeys on my tipsy off the Grey Goose. Still gotta let loose. Throwing up the deuce and they still call me Juice. Like I'm Tupac Shakur and Omar Epps. You now rocking with the best. I'll forever stay fresh. Yeah, another day, another dollar. Fresh kicks ring around the collar. Watch the ladies holler. cool dude, no aimless. Plus I bet you bottom dollar that the steel is stainless. Yeah, and I ain't talking about the gunplay. One day, guard upon the throne, watch one way. Praise like a Sunday, fly guy. Hey, I just wanna see my sons play, beaming like a sun ray. Fresh. Gotta keep it fresh for life. Gotta keep it fresh for life. Gotta keep it fresh for life. People ask about the music, I tell them it inspires. They tell me it's getting tired, I tell them to be quiet. Then they ask about a sound, I tell them that it's cool. They tell me I am a fool, I tell them to look high. Even if they gotta ride, ride. I don't wanna. La gente de Strange Fruit Project aportando un poco de frescura a la pesadez ambiental de Distrito Apache en este día tan caluroso de final de junio. Fresh for Life, con Tesis colaborando con los Strange Fruit Project y currándoselo sobre un instrumental de Symbolic One y Caleb. Este track está gratuito en la red porque pertenece a un EP de público acceso titulado MASK, que es un puñado de temas que firma la gente de Strange Fruit Project. Gotta keep it fresh for life. Gotta keep it fresh for life. Gotta keep it fresh for life. Gotta keep it fresh for life. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. You know the deal, nigga. Shot, what's good, nigga? Lex Timey, your big brother here, you know? Let's work this shit out, man. Yeah, yeah. Yeah, hey yo, fresh out the jungle where the blue boys run. We carry rugas, smoking toast on your throat like rulas. Hitting reefer, playing my square. Windbreaker jacket, holding my beer. Rock and rolling my lid. I have to eat, done carefully. Let the cocaine blank strings is nothing. Get your whole clap, king. We hunted burners, onion turners, all this. Came out the yard with 25 of life is loving my squad. You know the guns show off, whips is gleaming. Clean as a fuck in dirty hallways. The name is. This is Crime Station. My obligation is to look raw as ever. Feed my little sons in patience cause they hungry. Shining, bullet fly right through the lining. Catch me on the plane, humble to wanna be in me. Fresh niggas downtown, Brooklyn and the Brooklands is timmed up. Looking for them jukes with my missing. Streets is a part of me. What you witnessing now is dark archery. Got the legs in host of one of these rocks. Slump you over. You ain't nothing, you's a bitch ass soldier. Yo, what's the science, little nigga? Yo, you beefing too hard. I throw five in your chin, put an into your squad. Try to stick out your fucking head. I don't want no dat, nigga. Fucking lucky you ain't your grand. Bitch ass nigga, you wrong, yo. You mingle with rats. The other day, you got caught with the jack, nigga. How you home, nigga? Why you even up in my square? Like you get busy, got the block hot and scared. Fresh coffins fast, they spit in y'all fake bitches. Snitches get mad love, 108 stitches. My condolences, world life. If they can find you a real killer, someone close is singing like the Jonas's. Crime stoppers, the tips. En la recta final del distrito de hoy, otros tres miembros de la familia Bhutan, Method Man, Ghostface Killah y Rick Won, en este Dangerous, uno de los 12 tracks que componen su trabajo a tercios Boo Massacre, también de este año 2010 y publicado con Def Jam. Hey, y'all can call me cook up or come back. My flow hot, my hood hot, cause of one rat. My block on fire, cause of one match. I stick with paper like thumbtacks. These cougars wanna prey on these young cats. With pussy turning boys to men, so I resort to the pen. But at the same time, avoiding the pen. And now it's game time. Nigga, you win, you better thicken your skin. Move with your people through the thick and the thin. I watch my popo, they raiding the crib. And I ain't trying to get jammed and have the next man raising my kids. God forbid, dude be hating on his. Because a nigga go hard and hit him harder than they say in their kids. But that's just New York. I carry the torch just long enough to light a new port and carry the store. Fuck what you thought. The bigger the boss, bigger the cost. They don't know about the Travis Shabazz. Niggas is lost. The streets is a part of me. But you witnessing that I was stuck on tree. Got the lips and host of one of these rocks. Slow you over. You ain't nothing. You some bitch ass shelter. Beating on your face on a t-shirt. Thinking that you MVP. Underneath a read R.I.P. That's what you get, yo, for being so cocky. Two guns thumbs up for me and my boss. Llegó el final a la edición del Distrito Apache de esta tarde noche de finales de junio. Os recuerdo rápidamente, brevemente, los métodos de contacto con el programa. Correo electrónico distrito-apache@rabalnet.org. Apartado de correos. Correo ordinario. En el apartado 210-210, código postal 08080 de Barcelona. Y también nos puedes mandar un mensaje o contactar a través del MySpace del programa. myspace.com/distritoapache, esta vez todo junto. Pero lo que no te debes de olvidar nunca, donde nunca faltará tu ración de Distrito Apache, es en el blog donde operamos en modo podcast en internet. Donde colgamos cada programa, cada semana, en esa dirección llamada distritoapache.contrabanda.org. En fin, que la semana que viene más, que aunque el verano se pone duro, aquí nos pondremos más duros todavía y que el distrito continúa en directo aparentemente durante todo el verano hasta que alguien diga lo contrario. Hasta la semana que viene. Dans l'arène du hip-hop, viens et on verra qui dort. J'ai rien à perdre. Même si je me fous dans la merde, j'ai rien à perdre. Rien à foutre, rien à faire, j'ai rien à perdre. Jeff, ne me touche pas, ta cassette, je l'arrête.